buenos días, queridas amigas y amigos, con ustedes. Aquí ya está tu programa Made in Metal y yo soy Tony González. Hoy están limpiando el jardín y puedes escuchar una máquina sonando, tal vez de fondo, tal vez no, según como tengas los oídos o como esté la frecuencia. Mientras ellos limpian el jardín, nosotros estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España, en Sol y Rabia. También los miércoles de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock y los miércoles de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, con repeticiones los viernes a las 10 de la mañana y con el nacimiento del lunes a las 00 horas. Pero si te pierdes esta emisión o cualquier otra, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes y también en nuestra web, en la sección de radio. Pero realmente, a lo mejor si te pierdes este programa, no estás escuchando lo que te digo, pero esto yo lo digo en todos los programas. Y además, si quieres buscar algún otro programa porque este te gustó y es la primera vez que nos escuchas, todos los programas los puedes escuchar donde te comentamos anteriormente. Bien, nuestro canal de iVoox Made in Metal, iTunes y nuestra web, que se llama madeinmetal.es, en la sección de radio. También estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Y ya vamos a la música, que hoy tengo un montón de nuevas bandas con muchísima calidad dispuestas a mostrar su música aquí en este programa Made in Metal, que comienza ya. Sabemos poco de lo que se cuece en cuanto a metal en Bélgica, y es por eso que te traigo esta banda que debuta con este disco. El disco se titula Everflame, es del 2019, por supuesto. La banda es Galia, es un grupo de metal sinfónico. Vale resaltar a Elin, que es su vocalista, a quien simplemente le diremos Elin porque no sabemos decir su apellido, y ella tiene una voz con un timbre muy peculiar y fácilmente reconocible. Es la encargada de las letras y tiene entrenamiento de canto clásico, aunque aquí no abuse del mismo y cante más bien al estilo rockero de siempre. Vamos a escuchar una canción ya que se titula Rain Starlight. Born at dusk and rain, see Office of Civil Defense. This is an emergency broadcast. This is not a test. This is a dangerous situation. Stay inside of your home and barricade windows and doors. Ya conocíamos musicalmente a Enemy Inside, pero cuando estuvieron de gira por España, a nuestro colega Juan Raúl lo trataron muy bien por allá por el País Vasco. Ellos fueron la banda de soporte de Flotsam and Jetsam y aprovecharon para dejarnos su nuevo EP DNA. Ya sacaron un disco, lo acaban de sacar ahora mismo, y no hay ninguna de las canciones del EP, lo cual me parece muy bien. Así que nada, tienen que, si les gusta la banda, coger el EP y también el CD. Ya se imaginan ustedes, si fueron los teloneros de Flotsam and Jetsam, pero tú no los conoces, pero aún así te imaginarás que esto es thrash metal. Y así mismo es. Son cuatro canciones las que estarán o las que están en el EP cargadas de energía. Y como dice nuestra crónica de su concierto en Bilbao, thrash metal técnico muy bien ejecutado, bebiendo del old school, pero con sonido moderno y bastante europeo. For All the Jerks da el pistoletazo de salida a una avalancha de energía y trallazos guitarreros que no parará en los próximos 15 minutos. Esta es la pieza que vamos a escuchar completa. Ya de fondo lo que estás escuchando es la canción que cierra, que es Involution Revolution. Pero nosotros escucharemos For All the Jerks. lost in the maze, can't find a different place to hide. No one will ever mourn your demise under this pale gray sky. For all the attacks in the world, there's no pity at all, 'cause they don't repent until they fall. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí. Es esta sección donde siempre te pongo yo material fresco de discos de bandas ya reconocidas que van a salir muy pronto. Y en el día de hoy te voy a poner una doble tanda, porque recientemente, ahora en este mes de noviembre, se han anunciado muchas salidas ya para el 2020. Y la primera es la de King Diamond, que estrena una versión de estudio de una nueva canción, Masquerade of Madness. Esta canción ya King Diamond la está tocando en directo. Nosotros hemos publicado en Made in Metal una crónica de un concierto en Orlando de King Diamond, donde cuenta cuándo es que sale la canción y cuál es la coreografía que acompaña a la misma. El legendario King Diamond, que cuando yo supe que iba a tener una operación de corazón, pensé que ya más nunca podría estar sobre los escenarios, aquí está, como dice la reseña en inglés, pateando todo tipo de culos. Pero a mí no me gusta mucho decir eso, pero no importa, lo importante es que está ahí sobre los escenarios. Y resulta que cuando yo pensaba que sería uno de los grupos que me quedaría sin ver, va y tan el único concierto que da King Diamond ese año, lo da en el Hellfest, y ahí estaba yo para verlo. Y realmente tiene mucho sentido. Bien, entonces, déjenme contarles que de esta canción es todo lo que se puede esperar de un disco de King Diamond. Y esta canción estará en el nuevo álbum que se titula, The Institute, que saldrá a inicios del 2020 con la discográfica Metal Blade. Vamos a escuchar Masquerade of Madness. Oh, Y como te comentaba, Tina, te iba a poner una doble tanda. Ahí están aquí, por supuesto, porque es que también Ozzy Osbourne ha sacado un nuevo single y en él están tocando miembros de Guns N' Roses and Red Hot Chili Peppers. Pero no comiences a frotarte las manos, no está Slash ni mucho menos Al Rose. Yo creo que Ozzy no permitiría que Al Rose tocara con él sobre un escenario, así que no tiene por qué hacerlo en el estudio. La canción se titula Under the Graveyard y es una canción que, si ves el título, pensarías que también sería de King Diamond, pero no. El nuevo disco de Ozzy se llama Ordinary Man y no va a estar Zakk Wylde en el disco. Sí sabemos que el productor ha sido Andrew Watts. Lo que sí sabemos que en esta grabación está Post Malone en la guitarra, Duff McKagan de Guns N' Roses en el bajo y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers en la batería. Así que no solamente Zakk Wylde está ausente de Ordinary Man, sino que también el resto de la banda que estaba acompañando a Ozzy Osbourne en los últimos años, no sabemos si va a seguir o no va a seguir, que eran Blasco en el bajo, Tommy Cufletos en la batería y Adam Wayman en los teclados. Vamos a escuchar esta pieza que es Under the Graveyard. No, I could say It's Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Y continuamos con música. En este caso, lo que estás escuchando ya es al artista noruego que se llama Vigne, quien sacó este año su nuevo disco Aria. Estamos realmente nosotros, Tony González y Made in Metal, lejos de todos los juegos de pantalla, pero este cantante no. Por eso no nos asombra que Vigne haya escrito las canciones en el estilo japonés de RPG, o sea, de RPG, que es el estilo que está presente en juegos tales como Final Fantasy y Chrono Trigger. Las canciones giran alrededor de una sola historia contada por el protagonista principal a manera de un diario que escribe durante sus aventuras en un mundo que le es extraño. Junto a tres compañeros, el personaje lucha por asegurarle un futuro a un mundo que está olvidado. Si algo tiene Vigne, es su camaleónica actitud ante la música. Su disco anterior, Jupiter, era un disco de hard rock, mientras que para Aria ha desarrollado más los aspectos sinfónicos. Eso sí, sin exagerar, las canciones pueden definirse como una mezcla del hard rock de los 80 mezclado con un poquito de metal sinfónico. La que hemos escogido no tiene nada de sinfónico, que es Vanquish the Night, pero existe el sinfonismo en el disco. Vamos a escucharla, Vanquish the Night. Y el músico es Vigne. I Nosotros pensamos que todas las bandas que ponemos aquí en Made in Metal son bandas buenas. Pero esta que estás escuchando, que se llama Rocket Love, es una banda buenísima. Este disco del 2019, Greetings for Rocketland, o sea, From Rocketland, es una explosión de enérgica alegría. Parece que van a ser un disco bienal. Esta es su segunda obra, una vez más llena de ganchos musicales y ritmos alegres, aunque las letras no lo sean del todo. De hecho, esto es lo que me ha enganchado, junto a los riffs de guitarra y la manera de tocar la batería, como es habitual, un punto que siempre tenemos presente en Made in Metal son las letras, y son las que me han enganchado en realidad. También los coros, muy trabajados, siempre dentro del hard rock. Es un disco para poner todas las canciones en la radio, pero vamos a escuchar solo dos, que son I Want Out y Reaching Out. Look deep Y como estoy seguro que cuando te dije I Want Out pensaste que era una versión del clásico de Halloween, vamos a escuchar de todas maneras para que no te quedes con las ganas esta pieza de Halloween que es I Want Out. Thanks, I'm fine. I want out. Esto que estás escuchando de fondo es el disco del escocés Jimmy Anderson, que el disco es Jimmy Anderson Group. El título es I Belong. Y a lo mejor yo te digo Jimmy Anderson y tú no recuerdas quién es o piensas que no lo conoces, pero yo te voy a contar un poquito sobre él. Él hizo su primera banda de rock en 1978 y fue además el fundador de la banda Sahara. Todo el tiempo ha continuado componiendo y trabajando y fue también el vocalista de esta curiosa banda tributo que se llama A Foreigner's Journey, o sea, A Foreigner's Journey, y posteriormente el vocalista de Legends of AOR, las leyendas de la OR, banda que casualmente debutó en España y ahora lleva 3 años radicado en Chipre. Sus canciones están claramente inspiradas en las bandas donde militó previamente. Un fuerte sentimiento hard rockero y AOR o AOR se puede apreciar en todo el disco, y piezas como Holding On To The Night tienen una fuerte influencia de Styx, mientras que en otros momentos las huellas de Bad Company o Foreigner pueden verse claramente. Vamos a escuchar esta canción que es Holding On To The Night. I won't last 1 minute more if you don't Lo que acabaste de escuchar es la banda de Jimmy Anderson, que fue el cantante, además de Sahara, de una banda muy peculiar que se llamaba A Foreigner's Journey. Y te voy a poner una canción del único disco que yo conozco de A Foreigner's Journey que les va a permitir ver cómo se defendía Jimmy Anderson haciendo una canción de Journey. Esto que vas a escuchar es el famoso éxito de Journey, Don't Start Believing, pero cantada por Jimmy Anderson. Esta es la banda alemana License y su segundo álbum se titula N2O2R. N2O2R es una suma de letras y números. Es una banda que se fundó en el año 2014 con la muy carismática cantante Jackie Coke. Este anagrama, que es N2O2R, es Never Too Old to Rock. Y está claro que es una declaración de apoyo a todos aquellos que, llegando a los 70 años y más, siguen en la brecha. Morirán con las botas puestas, como mismo lo hará License dentro de 3 o 4 décadas. Pero hay más, y es que en License el padre es Steve License, el guitarrista, y la hija es Jackie Coke, la vocalista, y los dos tocan juntos en una banda, que es un deseo que yo estoy seguro que muchos músicos les hubiera gustado que ocurriera, que tener un hijo y que el hijo siguiera sus pasos. Es una banda que celebra la edad de oro del rock pesado y por lo tanto los años 80. De acuerdo con esto, decidieron volver a grabar la exitosa canción Hit Me With Your Best Shot, escrita por Eddie Schwartz y llevada a la fama por Pat Benatar, ya que la canción encaja perfectamente con la voz de Jackie. Es la segunda pieza que te voy a mostrar, ya que después quiero hablarte de Pat Benatar. Pero antes de esta, escucharemos Hot Forever, dedicada a un amigo de la banda que los ayudó mucho y donde contaron con el bajista de Maverick, Richie Diver. Richie Diver aquí no toca el bajo, sino que es el vocalista invitado junto a Jackie Coke. Vamos a escuchar estas dos canciones, Hot Forever y Hit Me With Your Best Shot. I'm ready to hell with Era yo un adolescente cuando escuché por primera vez a Pat Benatar, y yo recuerdo que desde que la escuché me enamoré de la voz, me enamoré de la mujer, me enamoré de la música, me enamoré del estilo, de todo. Y entonces, bueno, ya se me quitó el enamoramiento, pero todavía me gusta muchísimo la música de Pat Benatar y de este disco del año 2016 que se titula Life is a Battlefield. Vamos a escoger no Hit Me While You're Bed Shot, sino una de las canciones que más me gustó siempre de esta chica, que es Treat Me Right. Banda sueco-canadiense Killer Bee es lo que estás escuchando ahora. El disco se titula Remember the Times, es del 2019 y ellos se formaron en 1990 y este es su noveno disco, aunque no los conocíamos. Rock clásico con órgano Hammond y diría que influencias de Deep Purple. Poco más se puede decir, pienso que nadie en España hizo una reseña de este disco y vamos a escuchar la canción Hold Your Head Up, que parece sacada del baúl de los años 60. ¡Vamos allá! por supuesto, hoy estamos de recordación. Cuando escuchamos una canción, o sea, no la escuchamos, pero sabemos que su título es Hold Your Head Up, nos acordamos del clásico del mismo nombre, Hold Your Head Up, que tocara Argent en 1972. Es una canción de esta banda inglesa que salió en 1972 en el tercer disco de Argent, que se tituló All Together Now. El solo del Hammond B3 fue citado por Rick Wakeman como el mejor solo que ha escuchado hasta la fecha, y esta canción se escuchó en las emisoras de radio durante años. Ahora, un homenaje y un recuerdo a esta magnífica canción, que fue una de las que me llevó a estar aquí ahora mismo sentado delante del micrófono y hacer radio, de Argent, o Hold Your Head Up. TNT Radio. Asalto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock 24 horas los 365 días del año sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pero ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalto Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Nada, esto anuncia que ya estamos en la última media hora y que ya estamos en el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es ese momento en el que el filósofo barato Tony González te dice unas cuantas tonterías que a lo mejor suenan interesantes, a lo mejor no. Y en el día de hoy yo te quiero hablar de los niños y la educación. Efectivamente, a mí me parece que la educación no es del todo correcta, nunca lo será. La educación perfecta no va a existir, pero la educación debe coexistir entre la escuela y la familia. Los otros días yo le decía a alguien, mira, en la escuela no enseñan esto. Y esa persona me respondía, no, eso debían enseñárselo sus padres. Pero realmente ustedes los padres están enseñando a sus hijos lo que hay que enseñarles. Y nada, hay que enseñarles bastante civismo, hay que enseñarles bastante honradez y honestidad. Hay que enseñarles a tratar de que sean mejores personas. Cada vez que personas sin vergüenzas y hijos de mala madre hay a montones. Así que nada, tu hijo no tiene por qué estar en esa lista, puede estar en la lista de las buenas personas. Y todo esto también viene al cuento por todo lo que estamos viendo a diario, según publica la prensa, y el hecho de que algunas personas no valoran realmente la educación. La educación es una mezcla de escuela y casa, donde los padres tienen que poner una buena parte y no pensar que en la escuela te van a enseñar estas cosas que los niños deben saber. Es una reflexión muy sencilla y muy ligera, porque hay quienes nos escuchan y no tienen niños, pero lo fueron, y hay quienes nos escuchan y ya son padres, y lo peor, hay quienes nos escuchan y aunque tienen 50 años se creen todavía que son niños. Pero bueno, nada, que cada cual se crea lo que quiera. Lo importante es que miren, yo me creo que hago un programa de radio y lo voy a seguir haciendo. Así que vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Ya estamos en la última media hora de nuestro programa y esto que estás escuchando de fondo es el segundo disco de Last in Line, que se titula simplemente Tú y es del 2019. Tras una pobre portada hay un disco muy interesante, una segunda descarga de puro heavy rock de una tremenda calidad a nivel compositivo. Su debut, lanzado en febrero del 2016 bajo el título de Heavy Crown, fue todo un acierto y sobre todo fue un claro homenaje a la leyenda del legendario cantante ya fallecido Ronnie James Dio. Debido a que en esta banda de experimentados músicos nos encontramos con el fantástico guitarrista Vivian Campbell, el poderoso batería Vinnie Appice, el bajista Phil Soussan, y que para las partes vocales cuentan con el tremendo cantante de Hurricane y Lynch Mob Andrew Freeman, O sea, el último cantante que tuvo Hurricane, amigo del propio Vinny, es un disco que ya se supone que es un disco que está muy bien, y realmente está muy bien. Vamos a escuchar esta canción que se titula Love and War. Calling out to the broken. y hoy ha sido un programa donde hemos recordado más bandas que en otros anteriores, pero así también es la tónica de Made in Metal. Harry Kane, que fue quien mencionamos antes, grabó 4 discos: Take What You Want del 85, Over the Edge del 88, Slave to the Thrills del 90 y Liquid Fury del 2001. Su disco más exitoso fue Over the Edge, incluyendo el único de sus éxitos que ingresó en el Top 40, que es la pieza I'm Onto You, en 1988. En 1989, Sarso deja el grupo y es reemplazado por el guitarrista Doug Aldrich. Este Sarso es el hermano de Rudy Sarso, el famoso bajista. Esta alineación grabó un álbum antes que Aldrich pasara a House of Lords. Kelly Hansen fue el vocalista de estos Hurricane y no Andrew Freeman, que fue el vocalista del disco del 2001. Vamos a escuchar Over the Edge, donde Kelly Hansen canta bestialmente. En este disco realmente él canta, que es toda una bestia. Es un disco muy recomendado, a pesar de que sea un disco del año 88. Si no lo has escuchado, corre a escucharlo. But it's not my first ride, and I'm sure Ya estamos terminando nuestro programa y quiero terminarlo con el regreso de una de las bandas de hard y heavy metal más prolíficas en la historia reciente, que es Legion. Empañado por la mala gestión y los problemas de contrato, Legion nunca alcanzó su máximo potencial y después de 8 lanzamientos oficiales y sin grandes beneficios, fue el momento de dejarlo todo hace 3 años. El sello holandés Rock Company Records es quien saca este disco Rising, donde Legion está de vuelta con la formación clásica. No son los Legion españoles, son otros Legion, los otros, los más clásicos. El disco fue producido por la banda y masterizado por Will Sterling, y estoy seguro que va a dar satisfacción a todos los amantes del hard rock y heavy metal. La banda está fuertemente influenciada por el sonido de los 80, y en este álbum han alternado entre hard rock melódico y metal melódico. A mí no me gusta mucho la producción, que es algo sucia, pero es así, y vamos a escuchar How Does It Feel, y nos estamos casi despidiendo. Pues yo pensaba que no me iba a dar tiempo, y sí, me da tiempo no solamente a despedirme, sino a presentarte a otro grupo más. Y este grupo es Leverage, del disco del 2019, el disco es The Terminus. Son finlandeses, finalmente pusieron fin a su pausa de 10 años entre los álbumes de estudio con el lanzamiento de este muy esperado nuevo álbum. Ellos hicieron en el 2018 un EP digital de Devil Store, pero ahora con este disco están listos para retomar su lugar en la clasificación de la comunidad de heavy metal y hard rock con este nuevo álbum. Este disco también presenta a su increíble nuevo cantante Kimmo Blom, quien ha estado en bandas como Urban Tail y Raskasta Yulua, y un nuevo guitarrista, Mikko Salovaara. Me gustan mucho los riffs utilizados en algunas canciones porque son bastante complejos y algunos parece que fueron compuestos con la batería. Vamos a escuchar una pieza que se titula Heaven's No Place For Us. Y también aquí me despido, yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y te invito con mucho cariño a que nos escuches no solamente en nuestras emisiones en TNT Radio, Asalto Mata, Sol y Rabia y Revi Radio, sino también en iVox y también en iTunes y donde quiera que nos encuentres, que seguro que te va a gustar. Te deseo un feliz día, semana y mes, y solo me queda decirte chao.